Hubo declaraciones del presidente y obviamente uno de los gremios que siempre es punta de lanza en esto de la lucha, reclamó, es ACMER. Estamos en comunicación con la secretaria adjunta de ACMER, Concordia, y secretaria general electa, pero que asume en enero, hablamos de María José Chapitel, que la tenemos en comunicación. María José, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días y buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, bien, bien. Preocupado, me imagino, por esto de justamente las reformas que se vienen o que están anunciando y el tema de la caja de jubilaciones, María José. Hacemos un análisis de esta situación. Bueno, a ver, el tema con la caja de jubilaciones es la siguiente. En realidad se supone que ingresó en la legislatura de la provincia un proyecto para la reforma de la caja. Nosotros todavía no tenemos puntos por puntos este proyecto, pero bueno, tiene que ver con la modificación del 82% móvil y posiblemente la edad jubilatoria. Como pasó con Josper, para que se modifique la ley de la caja de jubilaciones, necesariamente tiene que pasar por Congreso y tienen que ser los legisladores los que avalen este proyecto. Esto los pone en una situación de responsabilidad, no solo al Ejecutivo por promoverlo, sino que a cada uno de los legisladores de la provincia de Entre Ríos y, por supuesto, a quienes los conducen políticamente. Entendemos que no puede pasar lo que pasó con ellos, pero no les pueden dar aval a un proyecto que lo que va a hacer es ajustar el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras jubilados. El gobierno que ya empieza a ponerlo en agenda, este tema, María José. Ayer en declaraciones públicas, el que está al frente de la caja de jubilaciones ya empezó a tirar la negativa en contra de este sistema y las bondades de una reforma, ¿o no? Hay que estar atento a eso. Totalmente, además con un gobierno provincial que está legitimado por los votos refrendados en las últimas elecciones, en donde la mayoría de los ciudadanos de Entre Ríos y de Concordia avalan este gobierno y las políticas que lleva adelante. Entiendo que no avalan una política de ajuste, porque por ahí también los gobiernos se equivocan en que la sociedad no les está dando un cheque en blanco. Entonces, que entienda que más allá del aval de los votos, los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de Entre Ríos no vamos a avalar de ninguna manera un ajuste en la caja de nuestro sistema, un ajuste en el dinero de nuestro sistema jubilatorio, nuestra caja de jubilaciones. ¿Por qué? Porque los trabajadores y trabajadoras públicos de Entre Ríos y los docentes en particular, hacemos nuestros aportes. Nosotros siempre planteamos que somos los activos que debemos preocuparnos por la caja, porque los activos somos los que sostenemos la caja de los que hoy están jubilados, y los jubilados de hoy son los que sostuvieron los aportes de cuando fueron activos con los jubilados anteriores. Y en este ciclo, sí. Si la cadena se corta, justamente los que vamos a pagar vamos a hacer los activos de ahora cuando nos jubilemos. Seguro. Y ni hablar, si tocan el 82% móvil, ni hablar de los jubilados en actividad. Entonces decir que, bueno, yo ya soy jubilado, no me va a pasar nada, y no. Es para preocuparse porque, si el planteo es tocar el 82% móvil, quiere decir que, sí, yo me jubilé con el 82% de mi sueldo, pero no me van a aumentar el sueldo con cada negociación con los activos, por ejemplo. Sí, entonces, es clarísimo. Mi sueldo va a quedar congelado. Si tocan el 82%, los activos deben preocuparse porque cuando se jubilen no le van a considerar el 82% del sueldo de los últimos 10 años. Y si tocan la edad jubilatoria, también no se van a poder jubilar, en el caso de nosotros, los docentes que tenemos el régimen especial docente, a los 52 y 54. Si tocan eso, no nos vamos a poder jubilar a los 52 y 54. Y ojo, que ese régimen especial docente tiene que ver con el aporte que nosotros hacemos a la caja. Nosotros no aportamos el 13%, que es lo que se aporta por ley todos los trabajadores. Nosotros por ley, por ser un régimen especial, aportamos el 19%. Entonces, que no venga acá el gobierno a decirnos que los responsables de la desfinanciación de la caja o que la caja no alcanza los aportes para poder abonar los sueldos de los jubilados, es culpa nuestra. 19% de nuestro sueldo va para la caja de jubilaciones. Entonces, tendrá que ajustar todo lo que tiene que ver con la administración de esos fondos y, por supuesto, que por ley y constitución provincial, los gobiernos provinciales tienen la responsabilidad de financiar cualquier tipo de déficit que tengan las cajas provinciales de jubilación. Porque, en definitiva, es calidad de vida para las personas que se jubilan en este sistema jubilatorio entrerriano. Es clarísimo. María José, obviamente que se analiza el avance de esto y la posibilidad de empezar ya a trabajar con asambleas, con encuentros con los compañeros docentes, María José. Por supuesto que estamos en alerta. Ya te digo, hasta ahora lo que tenemos es, como empieza todo esto, ¿no? Tenemos las declaraciones en prensa, no tenemos el proyecto, tendremos que tener también reuniones con cada uno de los diputados para que se hagan responsables de lo que van a votar en caso de que el proyecto se lleve adelante. También reuniones con la legislatura para que el debate sea público y justamente nosotros como sindicato también seamos parte de ese debate, porque no sé qué técnicos son los que después van a hablar de algo que no saben, porque en realidad lo miran en una tabla Excel. Los que sabemos de qué se tratan las jubilaciones y cómo afectan a la población somos los trabajadores. Sin duda. María José, y si bien va todo de la mano, ¿cómo está con el tema salarial? ¿Qué análisis está? Hay convocatoria a algunos sectores de los trabajadores estatales, pero ¿cómo está la situación con los docentes, María José? Bien, cuando nosotros planteamos que también el déficit de la caja también tiene responsabilidad del gobierno en cuanto a los sueldos, estamos hablando de los sueldos de los activos. Si nosotros tenemos un sueldo de activos prácticamente congelado y que no se condice con todas las devaluaciones que se vienen dando, sí, evidentemente la caja también se va a desfinanciar porque el aporte va a ser menor. Y en cuanto a eso, nosotros tenemos desde el último congreso del ACMER solicitado a la Secretaría de Trabajo o a la Dirección de Trabajo una convocatoria a paritaria, que si bien nuestra paritaria no está cerrada, nosotros firmamos a principio de año una paritaria que era promisoria, porque estábamos hablando de equipararla con la inflación y estábamos hablando también de correr la base de cálculo en cuatro veces. Ahora en noviembre se cambia de nuevo la base de cálculo, pero ¿qué nos pasa? Ya lo hemos hablado acá, que con una medición de la inflación totalmente distorsionada, siempre la inflación va a dar abajo. ¿Por qué? Porque no está hablando de los servicios que aumentaron terriblemente, de los alquileres que aumentaron cada tres meses en proporciones grandísimas, y también habla de una inflación, es decir, de un aumento de precios en los comestibles, que es prácticamente mentiroso, porque nosotros vamos al supermercado y las cosas no salen lo mismo, y resulta que después tenemos inflación de 1,8, 2, 1,5, y eso es lo que nosotros estamos cobrando de aumento, un 1,8, un 2, 1,5 según lo que dé la inflación inmediata anterior. Entonces, por supuesto que estamos pidiendo reapertura salarial para poner el salario de los docentes entrerrianos en un lugar que nos permita vivir dignamente, que nos permita ir al supermercado, que nos permita pagar el alquiler, que en este momento no está sucediendo. Increíble, ¿eh? María José, temita que vamos a seguir, obviamente, porque se viene un escenario complejo, así que te agradezco por la explicación y por los tiempos que te tomaste para explicarnos estos temas tan delicados para los docentes, pero para el trabajador en general. ¿Te preocupa todo lo que pasa en el plano nacional con la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma impositiva, María José? Y sí, porque todo lo que pasa en el plano nacional repercute en el plano provincial, no somos provincias aisladas. De hecho, esto de la reforma previsional tiene que ver con este mandato de nación, que es que todas las provincias se unan al sistema nacional de reparto o que hagan las modificatorias correspondientes. Y todo esto tiene que ver con, bueno, también con el tema de la reforma laboral para los privados, en donde prácticamente no vamos a tener ninguno de los derechos que tanto nos costó conquistar, como es lo básico, que si te echan te indemnizan, ¿no es cierto? y por otro lado, bueno, todos estos ajustes tienen que ver primero con una profunda vocación empobrecedora de este gobierno provincial y del gobierno nacional, y segundo, el alineamiento que tienen con justamente los otorgadores de créditos, que en este caso es el Banco Mundial y los Estados Unidos y el presidente Trump, que en estas últimas elecciones sirvió para que la gente vote y tenga miedo de cambiar el esquema porque nos iban a sacar justamente la posibilidad de crédito, pero detrás de esa posibilidad de crédito está este ajuste, porque nadie te va a dar un crédito que después no vayas a poder pagar. ¿Y qué dicen? Bueno, recorten. ¿Y a quién van a recortar? A la clase trabajadora. Clarísimo. María José, te agradezco como siempre la predisposición con el programa y te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Un abrazo grandote y siempre a disposición. Saludo a toda la audiencia. Perfecto. Ahí está María.